Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles en el aire de la tribu, el anteúltimo día del mes de la primavera, del mes de septiembre, creo que sí, hoy es 29, así que mañana termina el mes. Vamos a hacer este programa esperando que les sirva toda la información que tenemos, que hoy les prometo que es mucha. Y de diferentes temas. Quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a todos que hacen que este programa esté en el aire en este momento, y a Camilo acá en este estudio de Boedo, que después seguramente Camilo les contará algunas cosas sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el coronavirus. Les va a dar, como hace toda la semana, los números, porque todavía la pandemia sigue, porque las elecciones no terminaron con la pandemia. Por ahí terminaron con la forma de administrarla, pero no terminaron con la pandemia. Bueno, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, que es algo que a mí me gusta mucho. Es una ciudad a la cual quiero mucho, una ciudad que es muy linda, que si uno conoce alguna otra ciudad del mundo sabe que esta es de las más lindas, ¿no? Buenos Aires. Pero en este momento la ciudad no está linda. Si bien el otro día estuve en el microcentro de la ciudad y pude ver que ya tiene más movimiento, ¿no? La calle Florida tiene un poco más de movimiento. Hay algún negocio que abrió, de los menos. Son más los que habían quedado y resistieron, y más los que directamente no quedaron, que están cerrados, que se alquilan o que se venden los locales. Uno que recorre ve justamente eso, la cantidad de cierres de locales. Aunque haya un poco más de gente, la cantidad de cierres. Y lo que va a tardar en que se pueda reactivar el microcentro. Es más, ¿se reactivará en algún momento? Me parece que por ahí el gobierno tiene que pensar muy seriamente y ver si se pueden adelantar los tiempos para que la zona del microcentro pase a ser una zona que se rezonifique. Es el sector de lo que se llama la City, donde están los bancos y la calle Florida, todo eso, que pase a ser una zona residencial, es decir, una zona residencial. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que no se va a volver al trabajo como se conocía hasta ahora. Por lo menos, desde ya les digo, en todos los lugares que hay del Estado, en el microcentro, que son muchos, porque hay sectores que todavía quedan del gobierno de la ciudad, porque está la legislatura porteña, ¿no? Porque hay muchos organismos del Estado y de empresas estatales y privadas, digamos, mezcla como es YPF, muchos bancos, en donde me parece que no se va a volver a la normalidad que había hasta antes de la pandemia, hasta antes del fatídico marzo del 2020. Y si no se hace zona residencial, agregado a esto, que tampoco hay turistas, porque los turistas ahí también es una zona de hoteles y en general caminan por esas calles, pero ahora tampoco hay turistas, todavía afecta más a ese lugar. Pero aunque haya turistas, aunque lleguen turistas, toda esa gente que consume los días de semana, que compra alguna cosa por la calle Florida o por los negocios de la Avenida de Mayo, por las librerías, que entre paréntesis cada vez quedan menos porque han cerrado algunas, aguantaron las más grandes, como por supuesto el Ateneo y alguna otra, pero las más chicas han cerrado, yo creo que no se va a volver, así que hay que estudiar eso, hay que analizarlo. Hay que analizarlo de forma que se busque lo mejor para todos, lo mejor para la gente, no lo mejor para el negocio. No buscar un negocio inmobiliario al cual este gobierno nos tiene acostumbrados, el gobierno de la ciudad. Aunque a decir verdad, también parte de la oposición del gobierno de la ciudad está en la misma. Así que ojalá por ahí están escuchando algunos del gobierno de la ciudad o algunos legisladores y que puedan llevar esto, ¿no? Rezonificar ese lugar. Aparte, ¿por qué? Porque ustedes han escuchado en este programa, en otros que hacemos, que siempre hablamos del problema de la vivienda, del problema de los aumentos de los alquileres, ¿no? Los alquileres están carísimos por ahí. Hay gente que pueden alquilar muchas oficinas que ya se han abandonado y otras que se están por abandonar y que todo eso pueda ser reconstruido como vivienda. Bueno, me parece que habría que ver todo esto porque Buenos Aires ha quedado muy golpeada, muy pero muy golpeada por la pandemia. Y que esperemos que no se quede más golpeada todavía. Hasta ahora tenemos, no sé si será récord, porque no sé si en el mundo una ciudad del estilo de Buenos Aires, que es una ciudad chica, se haya podido dar el lujo de perder 16.500 comercios. No sé si hay. Y bueno, y gran mayoría de esos comercios están ahí en el centro de la ciudad, y en el macrocentro también estuve en el macrocentro ayer, justamente anduve por el macrocentro y hay cantidad de negocios cerrados en la zona de Libertad y algunos me di cuenta porque estuve mucho rato que después abren más tarde a las 11 por ahí, pero no son más que la mitad o por ahí un poco más de la mitad de los negocios que había en la calle Libertad, estoy hablando, donde había una joyería al lado de la otra. Bueno, hay algunas que han cerrado. Bueno, la calle Corrientes también, aunque están ahora reabriendo los teatros y se están abriendo algunos bares. Recordemos, hace poco se abrió la Giralda y otros bares que estaban atendiendo solo delivery, pero ahora ya trabajan con gente y con gente que puede estar todo el tiempo. Bueno, también hay muchos lugares cerrados por la calle Corrientes, pero me parece que lo fundamental es que tiene que estar en la cabeza de la gente, que ya en muchos lugares, en muchas empresas privadas y oficinas, que la mayoría están en el microcentro, ya les dicen a sus trabajadores, vas a venir una vez por semana, se van a rotar, uno viene un día, otro viene otro, y el resto van a trabajar desde la computadora. Creo que todo esto nos va a tener que ayudar para hacer algunos cambios que son necesarios hacer, como el que proponía recién. Y yendo al tema de alquileres, una cosa que me parece que no se le dio la atención que se le debería haber dado, ¿no? Y más con el problema que tenemos fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Hablo fundamentalmente con los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires porque uno ya cruza la General Paz y los alquileres salen hasta la mitad. Acá la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto esto tiene que ver que mucha gente alquila en la ciudad por diferentes motivos, pero mucha alquila en la ciudad porque justamente trabaja en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque si no, seguramente si trabajara en otros lugares se podría ampliar a otros lados. Hay lugares que falta gente y que por ahí cruzando la General Paz, por mucho menos dinero uno podría vivir hasta mejor, pero bueno, pero se agrega a eso el problema que hay con los transportes, ¿no? Porque los transportes no son buenos. Ahora se ve que los colectivos todavía no van tan llenos, el subte por ahí nomás anda, pero tiene que ver con esto que decía. Yo conozco cantidad de organismos que van los trabajadores un día a la semana a trabajar. Y bueno, y yendo a esto, con el problema de los alquileres, y yendo a lo que pasó, que muchos no se dieron cuenta, el domingo hubo una elección en Alemania, ¿no? Y que muchos, lo que más hablaban de la elección, bueno, ¿quién ganó? Que ganó la socialdemocracia, que recordemos que hoy gobierna la socialdemocracia, solo que gobierna junto con los conservadores, ¿no? Recordemos que de esa alianza al frente estaba Merkel. Y bueno, y se habló mucho de Merkel, se habló de Alemania, se habló de los resultados electorales, del nuevo primer ministro. De lo que no se habló es que el mismo domingo también hicieron un referéndum en Alemania. Hicieron un referéndum cuya pregunta fundamental era si estaban de acuerdo con que se expropien en Alemania 240.000 viviendas. ¿Ustedes tienen idea de esto? Si esto, alguien hiciera una ley acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, dirían cantidad de barbaridades. Porque, pero en Alemania, que no es un país comunista, Alemania del Este cayó cuando cayó el muro de Berlín, hoy es aparte, tienen economías de mercado, tienen economías que nadie puede decir que son comunistas ni mucho menos. Pero resulta que tienen un problema terrible. En los últimos 3 años, en países que prácticamente no tienen inflación, como es Alemania, aumentaron los alquileres hasta un 45%. Y el gobierno dijo, no, esto no puede ser, esto así no puede ser. Porque la población, está bien, existe el mercado, pero nosotros estamos en el gobierno para gobernar. ¿Qué decidieron? Decidieron la expropiación, si aceptaba la gente, de 240.000 viviendas. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Porque también hay que decir toda la noticia. Se expropian aquellos que tienen más de 3.000 viviendas. Hay solamente un consorcio, el Deutsche Wohnen, que tiene 116.000 viviendas, que el gobierno se las va a expropiar, porque ganó la expropiación por un 56% contra un 38% que decían que no se expropien. Bueno, ¿qué había hecho antes el gobierno alemán para empezar ellos a manejar para que bajen los alquileres? Compró 14.750 viviendas. Y ahora que le dieron carta abierta, van a tener esto que aprobarlo en el Senado, y después el plebiscito y que se apruebe en el Senado, expropiarán 240.000 viviendas, que ya veo que de un solo consorcio 116.000. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en la ciudad de Buenos Aires no tenemos el mismo problema, pero sí tenemos muchos consorcios que hoy tienen cantidad de viviendas para alquilar. Acá en mi barrio, en Boedo, acá en Boedo, se han hecho en los últimos años cantidad de edificios. En este momento se están terminando en 5 cuadras a la redonda alrededor de 8 edificios. Hay 2 que todavía no están terminados y tienen los carteles a la venta. ¿Qué dicen todos los carteles? Alquila. Quiere decir que ahí no se venden. Es decir, que acá no sé, no creo que tenga la cantidad de departamentos que decíamos que había en Alemania. Pero creo que debe haber gente que tiene más de 500 departamentos. O inclusive por ahí habría que ver a los que tienen más de 10 departamentos. Y ver, aparte expropiar no significa sacárselo, significa que se paga. Y en la Argentina, cuando se expropiaron cosas, siempre se pagó más de lo que debía. Si no, pregúntenle a los que tenían casa por donde se iba a hacer la autopista de Buenos Aires allá por 1976. La gente le dieron dinero como para poder comprar en otro lugar y mucho más dinero del que valían las propiedades. Me consta porque he conocido gente que pasó eso. E inclusive hubo un lugar que expropiaron casas, después nos hizo la autopista en la parte ahí de Colegiales, que también iba a haber una autopista que iba por ahí, que no sé que iba a salir para el lado del norte, que se compraron las casas y terminaron después quedaron para la gente, o algunas hasta fueron ocupadas porque otra gente se había ido. Así que bueno, hay que ver lo que está pasando en el mundo, no hay que ponerse anteojeras y no hay que llevarse o manejarse por los cantos de sirena políticos, que a veces son eso. Cantos de sirena, ¿eh? Bueno, alguna otra cosa. En la ciudad de Buenos Aires sigue habiendo temas y movidas en contra de muchos proyectos que se están llevando adelante en la ciudad y que justamente tienen que ver con esto que les decía, ¿no? Con la construcción de edificios. Yo cuando pienso en la construcción de edificios que hay alrededor de mi casa, acá en Boedo, y que cada vez son más y se van a seguir construyendo, porque acá no hay un movimiento en contra de la construcción, como hay, por ejemplo, en Villa Ortúzar, que el domingo han salido a la calle vecinos para que no se haga ahí en la calle El Cano, que no se construyan 450 viviendas ahí donde el Cano al 3800, ahí donde estaba la iglesia de los testigos de Jehová. Bueno, ahí se van a construir 450 departamentos y la gente ha salido a protestar. La gente sabemos que ha salido también a protestar en otros barrios en donde se quieren llevar adelante todos estos negocios. Yo creo que acá en Boedo realmente, no sé si será porque está muy influenciado por San Lorenzo de Almagro y por la gente que hay alrededor de San Lorenzo de Almagro y por la gente del Frente de Todos, que acá es muy difícil oponerse porque acá los negocios los principales los hace el Frente de todo, como el que están haciendo en Tinelli, Arreceigor y Lamens, del Frente de Todos, acá en Avenida La Plata. Por eso yo pienso que bueno, que teniendo ya alrededor nuestro acá tan poco espacio verde, muy poco, es uno de los lugares que menos espacio verde hay de la ciudad. Por ahí diría que es el que menos espacio verde hay de la ciudad. Qué bueno sería que ahí en la cancha San Lorenzo que se hubiera arreglado para haber expropiado Carrefour, ¿no? Que al final lo compraron los hinchas de San Lorenzo, haber expropiado Carrefour para hacer ahí un buen espacio verde que tanto se necesita. Bueno, pero es así. Tenemos el problema que si los negocios los hace solo la Reta y no participa el gobierno de la ciudad, la oposición de la ciudad, bueno, muchos salen a patalear. Pero si participa la oposición de la ciudad, no se patalea. Aparte lo dijo el Servicio de Inteligencia y diputado Rodolfo Tayale, que dijo que en la ciudad de Buenos Aires le habían dado el voto siempre al gobierno, el Frente de Todos, para que pudiera hacer sus negocios. Esto lo dijo para que tome nota Santa María, ¿no? Que sabemos que tiene muy bien diálogo, por decirlo de alguna forma, con la Reta. Lo dijo por él, pero también lo dijo por los que están alrededor. Y bueno, y si ustedes ven página 12, se van a dar cuenta cuál es el tratamiento que le dan a aquellas noticias que tienen que ver con negocios que hace el gobierno de la ciudad. El tratamiento no es un tratamiento muy fuerte que hacen con las noticias, no son algunas noticias de tapa, salvo en aquellos que ellos no están involucrados, es decir, el Frente de Todos, Santa María y demás legisladores no están involucrados. En aquellos que no están involucrados, ahí sí, ahí van con todo. Bueno, yo les propongo escuchar un tema ahora. Hay muchísima información. Hoy va a haber un corte de ruta, tengo entendido, en el Chaco. Vamos a hablar con la gente allá del Chaco para ver qué pasa, porque esperemos podernos comunicar, ¿no? Queremos saber qué pasa con este tema, que en el Chaco, en el siglo XXI, no hay agua. En Pampa del Indio no hay agua. ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno. Vamos, quédense ahí, vamos a un tema musical. Año 1991, Las Pelotas grababan su primer disco. Recuerden que Las Pelotas eran un grupo que había salido de una división que hubo de Sumo, del famoso grupo Sumo. De un lado quedaron divididos y del otro lado quedaron Las Pelotas, la que lideraba Da Funkio. Su primer disco, que fue el del año 91, y lo ponemos porque se cumplen 30 años de nuestro programa, 30 años del 91, 31 de nuestro programa, ponemos este tema, Cordero de la Noche, que era el tema que le daba el título al disco que había salido en esa época. We'll be right back. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Comunidad Qom de Pampa del Indio, en el impenetrable chaqueño, vienen desde hace un tiempo reclamando por agua potable. Esto lo han hecho de diferentes formas, este reclamo, entre otras hubo algunos cortes de ruta. Para hablar sobre este tema estamos comunicados con Michelle Verde, que es dirigente de Convocatoria Segunda Independencia, una agrupación política chaqueña. ¿Cómo te va, Michelle? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes y toda la audiencia? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos ante todo. No, por favor, ustedes ahí por el interés. Bueno, primero, contame, ¿cuánto hace que viene este reclamo del agua en la zona del impenetrable? Sí, bueno, el reclamo del agua y del acceso al agua potable es un reclamo histórico. Es una de las grandes deudas que tiene tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial con las comunidades originarias. O sea, hemos visto centenares de denuncias, de informes, viendo lo que es la crisis hídrica acá en esta región, sobre todo el impenetrable, ¿no? Y le sumamos a eso más las altas temperaturas y es un combo bastante complicado. Es histórico. Nosotros como organización, hará 2 meses, presentamos una nota en el municipio de Pampa del Indio solicitando 2 cositas. Uno era canillas comunitarias para los barrios donde nosotros estamos, donde realizamos copeo, almuerzo, debido a que no hay agua, y después en los parajes rurales, que donde tenemos huertas comunitarias y ladrillería, también lo que pedíamos, aparte de canillas comunitarias para que todas las familias tengan acceso al agua potable, también se bajara agua para poder usar en lo productivo. Uh-huh. Bueno, las notas que hemos presentado no tuvieron respuesta, hubo una indiferencia total por parte del gobierno municipal, y hará un mes y algo también se hizo un corte de ruta, y entre uno de los reclamos que se presentaba era también este tema del agua, ¿no? Ya entonces estaba notificado el gobierno provincial, pero pasó lo mismo, total indiferencia por parte de los funcionarios, y al día de hoy es que no hay respuesta. A las 2 semanas los compañeros ya cansados y viendo que la situación está muy crítica, por si no saben, acá en Chaco estamos atravesando una sequía, ni hablar de las zonas más alejadas de Resistencia, de lo que sería el Paraná, es mucho más grave la situación. Nosotros acá en Resistencia por lo menos podemos abrir una canilla y sale agua. En lo que es Pampa del Indio, a veces pasan hasta una semana sin agua o gotitas nomás de agua. Uh-huh. Y pensando en que todavía no es el verano y se está en esa situación, cuando llegue el verano con temperaturas cercanas a los 50 grados, lo crítico que va a ser esto, ¿no? Porque no es que es solamente la falta de agua potable, si queremos decirlo, es que al no tener agua potable, las familias tienen que buscar otro tipo de agua que muchas veces no son aptas para el consumo. Uh-huh. Y eso trae aparejado, sobre todo en las poblaciones más chicas y sobre todo en los adultos, que muchas veces le provoque diarrea o distintos tipos de problemas que, debido también a otra ausencia del Estado, que es la salud, termina en la muerte. Uh-huh. Está muy claro. Michelle, teniendo en cuenta que el gobierno provincial es un gobierno que hace tiempo que está, ¿no? Que hace como 30 años que siempre tiene el gobierno el mismo partido. Ustedes lo han planteado otras veces, ¿y qué les dicen ahora cuando van y le reclaman? Sí, el tema, a ver, es histórico el famoso acueducto que se está haciendo, ¿no? Es un acueducto que toma agua del Paraná, supuestamente para poder dotar de agua a las localidades del interior, o sea, porque esta situación que atraviesa Pampa del Indio es común en cualquier pueblo del interior, la carencia de agua. Pero bueno, como siempre decimos, pasan los gobiernos y el acueducto se inaugura, se sacan fotos, cuestión nomás de ver, poner en Google acueducto Chaco y se ven que constantemente se llenan la boca hablando de esto, de que se avanza el acceso a agua potable, pero en los hechos y en la realidad está lejos de eso, o sea, es tragicómico, o sea, nosotros tenemos compañeros que, por ejemplo, el acueducto les pasa a 2 metros de la casa y ellos no tienen agua. Claro. Ni hablar de los barrios, pero claramente los grandes terratenientes de la zona, o sea, por ejemplo, ahí está la famosa estancia Don Pano, propiedad del señor Reumequian, y otros terratenientes, y ellos tienen agua, pero hasta se le da agua potable para los animales, mientras que los seres humanos no tienen acceso al agua, o sea, es irónico, porque agua hay, el tema es que no se le da acceso a la gente humilde y sobre todo a las poblaciones originarias. Yo decía recién, al comienzo, cuando empezábamos la nota, bueno, que ustedes vienen ya hace un tiempo movilizándose con eso, o por lo menos yo tengo acceso a esa información, cosa que, a decir verdad, por ahí no está muy, muy difundido a nivel nacional. Y ustedes vienen con diferentes acciones, han hecho cortes de ruta. ¿Qué pasó cuando hicieron cortes de ruta? Porque sé que lo hicieron varias veces. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Pudieron negociar? Sí, bueno, como decía anteriormente, se hizo un corte, hará un mes más o menos, y se peticionó al gobierno y se lo puso al tanto de esta nota que había sido entregada a la municipalidad que no había tenido respuesta. Bueno, pasaron las semanas y hará ver 2 semanas justamente, los compañeros y compañeras decidieron arrancar un corte de ruta con acampes sobre la ruta número 3 provincial. Tuvieron una semana ahí en la ruta y no se acercó ningún funcionario ni de la Municipalidad de Pampa del Indio ni del gobierno de Chaco. Y lo que sucedió el lunes pasado es que hubo un desalojo mediante un operativo policial totalmente irregular e ilegal, porque un comisario fue sin ningún tipo de orden judicial con infantería, con cadre hidrante, y les dijo, muchachos, el petitorio que ustedes presentaron fue rechazado por el gobierno y yo tengo que liberar la ruta. No presentó ningún papel. También, como sabemos, un comisario no es el mediador entre gente que está reclamando algo y el gobierno. Claro. O sea, claramente notamos que fue una maniobra para levantar el corte de una manera patoteril y hasta violenta, que los compañeros, al ver que la voluntad era reprimir, decidieron, en vez de confrontar, ponerse a la vera de la ruta y levantar el acampe. Ahora, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a seguir? Porque nosotros, es decir, realmente cuando charlamos con ustedes, pensamos que no estamos en el siglo XXI, ¿no? Que en el siglo XXI se tenga que reclamar algo tan vital, y en un país donde sobra el agua, realmente nos hace ver que no estamos como deberíamos estar, ¿no? Para estar en el siglo XXI. Pero, ¿qué piensan hacer? Porque esto yo creo que ya no se puede esperar más el agua para la gente, ¿no? ¿No hay una posibilidad por ahí que mientras les llegue el agua que aparezcan cisternas, algunas cosas del gobierno que los puedan abastecer y después darles agua potable? ¿Cómo ven la cosa y cómo sigue esto? Sí, es que claramente lo primero que se nota es que no hay una voluntad política de querer resolver o mínimamente alivianar la situación. O sea, nosotros en los petitorios que hemos hecho, hasta hemos puesto a los compañeros a disposición para hacer perforaciones de agua, sobre todo para lo productivo, porque también pasa eso. Ahí está el nivel de contaminación en las napas, por el tema de los agrotóxicos y bueno, todo lo que ya conocemos, que el agua de perforación o el agua de aljibe, que hace un par de 10 años, 15 años, podía consumirse, hoy no se puede consumir. Hoy no se encuentra agua, hay que hacer perforaciones más profundas y no es agua de buena calidad, entonces tampoco puede hacerse eso. Nosotros dijimos eso, bueno, se planteó esto de las cisternas, de que el camión de la municipalidad a cada casa le llene el tanque de 500 litros para que por lo menos tengan esa agua, porque la gente la cuida el agua, no es que la derrocha. Y ni eso está la voluntad, al contrario, pero porque hay un gran negocio atrás, porque el municipio, en vez de otorgar el agua gratis, sí, les cobra, y les cobra precios exorbitantes. O sea, estamos hablando de que si un criollo que es amigo del intendente llama, van y le llenan el tanque. En cambio, llama un originario del pueblo, de las zonas rurales, y le arrancan la cabeza por 500 litros de agua. Y, con suerte, si consigue que le vayan a cargar esos 500 litros. O sea, tiene que darse un montón, tiene que tener muchísima suerte para tener esa posibilidad. O sea, claramente no hay una voluntad política de resolver eso. A ver, el acueducto sería muy fácil. Se manda personal capacitado y se saca. Nosotros no estamos pidiendo que se baje agua a cada familia, a cada hogar, a cada rancho. Estamos diciendo que hayan canillas comunitarias para que la familia, todas las familias puedan acceder al agua. Uh-huh. Aunque sea para el consumo humano, no es que estamos diciendo agua para, no sé, lavar el auto. Está, o sea, muy claro. Pero no está ni esa, sí, voluntad. Entonces ya se llegó a un nivel, sinceramente, por lo menos los compañeros que están en la organización, de ya desesperación y decir no queda otra que salir a la ruta y tener que luchar. Ya se vio el otro día, se salió a la ruta y hubo un procedimiento ilegal que terminó en un desalojo. Después, en vez de el gobierno, no sé, demostrar algo de simpatía con el reclamo, salió estigmatizando a los compañeros, que eso es algo también que a nosotros nos llamó la atención y hasta nos hizo ver la gravedad, de que salieron en los medios oficialistas diciendo, tildando de violentos a los piqueteros, porque no sé, en el rastrillaje, en el desalojo posterior que se hizo ahí, en la inspección ocular se encontraron palos, botellas, pero no hacían ninguna palabra del reclamo que se hacía, y para completar todo este proceso, tiraron la idea de que los manifestantes, en fuentes que no saben, no podían dar el nombre, en el pueblo empezaron a comprar balas, como diciendo que los manifestantes estaban armados, que nosotros notamos eso, como que estaban preparando el terreno para una represión, y que si había un herido o un muerto, no va a ser la primera vez, le tiren el muerto a los manifestantes, cuando los manifestantes, sinceramente, nosotros teníamos familias con niños a la vera de la ruta, porque nosotros no queremos la confrontación, nosotros queremos una respuesta, y nos prepararon eso. O sea, nosotros cuando lo leíamos y analizamos con los compañeros, se nos venía a la cabeza la famosa frase del reciente y el flamante ministro de Seguridad cuando hablaba allá por el 2001, 2002 de que los piqueteros estaban por lanzar un plan de lucha armada. Y bueno, sabemos cómo derivó eso con el asesinato de Maxi Darío. O sea, y nosotros no queremos repetir eso. O sea, nosotros estamos luchando por un derecho, por algo que figura en la Constitución, por algo que figura en los tratados internacionales, por algo que como ciudadanos y ciudadanas argentinas, cada compañero, cada compañera tiene derecho a acceder al agua potable. Está muy claro, está clarísimo, Michel. Bueno, yo te agradezco mucho por esta nota. No sé si te faltó decir algo que lo quieras agregar. Sí, para agregar y ahí para que estemos atentos, nosotros en el día de hoy ya hemos arrancado de nuevo un corte de ruta, a la espera de una respuesta. Esperemos que haya una voluntad política para, mediante el diálogo, resolver, pero los compañeros están decididos a sostener el corte con ACAMPE, y bueno, esperemos que pueda resolverse todo mediante el diálogo y mediante una mediación. Si no, como te digo, ya estamos en una situación de desesperación debido a la sequía y la falta de agua, que los compañeros, si tienen que resistir, van a resistir. No se está buscando eso, pero no hay otra respuesta por parte del gobierno más que la represión. Está muy claro. Muchísimas gracias, Michel. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a usted y a la audiencia, y un abrazo grande. Muy amable. Hablábamos con Michel Verde de la organización Convocatoria Segunda Independencia de Chaco, contándonos un poco lo que está pasando hoy en Chaco con la gente de las comunidades reclamando eso tan elemental que es el agua potable, ¿no? When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live, but if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. let die. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ahora vamos a otro tema que bueno, un poco está relacionado con lo que pasa en el Chaco. ¿De dónde? Desde que no hay respuesta de las autoridades. Ahora vamos a escuchar un audio de un trabajador de la empresa EMA, que es una tercerizada de Edesur, ya que el día lunes estuvieron cortando por novena vez, estos trabajadores tercerizados, el puente Pueyrredón, para reclamar algo muy simple, que sean incorporados a la empresa Edesur. Escúchenlo a este trabajador, que después les cuento una cosa. Nosotros, como dije, nosotros somos trabajadores de la energía, el sindicato tampoco nos quiere reconocer, Edesur tampoco, pero nosotros trabajamos en toda pandemia, tenemos fotos, las credenciales están hasta el 12 de este año, se nos vence el 12 del 20 años de este año, y nosotros queremos nuestro puesto de trabajo, ya que nos están ofreciendo otras cosas. Nos estaban ofreciendo unos planes no queremos. Nosotros lo que queremos es nuestro puesto de trabajo, que fueron arrebatados injustamente. Y los señores de Sur, cuando también salieron a decir que no tenían problema de energía, que no tenían problema ellos de luz, que por eso no los pueden meter en la bolsa de trabajo, que porque no tienen problema de luz. Cuando nosotros sabemos que está todos los postes atados con alambre, cuando la gente se queda de días hasta semanas sin luz. Nosotros hemos filmado en Obradores de Quilmes, cuando la gente va a reclamar que hace meses, semanas, están sin luz. Y bueno, se solidarizaron la gente con nosotros, hicieron corte también. Y bueno, nosotros le pedimos que nuestro puesto de trabajo, nada más, Alberto Fernández, que nos escuche y que nos dé nuestro trabajo. Si está en tanto que dice gobernar y dar trabajo, nosotros lo que queremos es que nos dé nuestro trabajo. Porque fuimos en dos ocasiones a la Quinta de Olivos y jamás fuimos escuchados. No, es mentira que escuchan los trabajadores. Nosotros hace 9 meses que venimos peleando, venimos en la calle. Hoy la novena vez que venimos a cortar el puente Pueyrredón. Y no somos escuchados. La que no quiso dar una mano a solucionar este conflicto fue el Ministerio de Seguridad. La señora Freddy, que estamos agradecidos con la señora Freddy Fuchs, que ellos sí nos estaban dando una negociación para darnos 25 puestos de trabajo. Hoy en día, cuando cambió todo el gobierno, a nosotros nos sacaron todos esos puestos de trabajo, no hay nada. Entonces, por eso salimos nuevamente a la calle. Queremos nuestro puesto de trabajo, que nos corresponde, un trabajo digno. Para nosotros, por pedirle pase el encuadramiento gremial, por que se nos fuera un compañero, por la precariedad, ¿no? Que nos mandaban a trabajar con lluvia, a tocar la tensión, nos mandaban con los guantes rotos, la ropa rota. Es tan precario como hay varias empresas, ¿no? Hay más de 20 empresas trabajando al servicio de Sur, que son más de 2.000 trabajadores afectados por el encuadramiento gremial, ¿no? Que están también con no UOCRA, están encuadrados en la UOCRA, cuando deberíamos ser de Luz y Fuerza. Y Luz y Fuerza tiene menos de 1.000 empleados afiliados a ellos. No sé cómo puede seguir sosteniendo que decir que nosotros estamos encuadrados en la UOCRA. Ellos tienen que salir a pelear por los trabajadores energéticos. Nosotros somos trabajadores de la energía, cuando laburamos en toda pandemia con energía, le restablecíamos la luz a la gente, cuando la gente se quedaba en la calle, cuando el presidente decretó que no tenía que haber nadie en la calle, nosotros salíamos a trabajar como los enfermeros, éramos de primera línea, después fuimos despedidos por pedir el encuadramiento gremial. Y el presidente, por pedir a la Quinta de Olivos a pedir el encuadramiento gremial. Y el presidente jamás nos escuchó a los trabajadores. Bueno, creo que fue claro, ¿no? Son 35 los tercerizados de Sur, de la empresa EMA. Sabemos que hay de otras empresas y sabemos también que en el corte, en el lunes, del lunes, cuando se sacó este audio, también había gente tercerizada del ferrocarril Roca, y también había chicos del que trabajan en entregas de comidas rápidas. Bueno, él decía, noveno corte, lo que habíamos dicho, del puente Pueyrredón, estuvieron como 7 horas. Dice que ya habían negociado con Frederick, que les había dicho que les iba a conseguir 25 puestos de trabajo, y bueno, no los reciben, y las veces que los han recibido les ofrecen planes. Y estos trabajadores dicen que no quieren planes, no quieren planes, quieren trabajar en sus puestos de trabajo. Bueno, quiero agregar una cosa, una información que me llegó hace un rato, que hubo 50 despidos sin indemnización en una clínica famosa de Solano, acá en la provincia de Buenos Aires. Ahí echaron 50 personas sin indemnización. Es la clínica del niño y la familia. Ahora, ¿saben quién es el principal dueño? Son algunos socios, dos o tres. Es Alejandro Poli, que es precandidato a diputado por el Frente de Todos, que va por el partido FE. Que el partido FE y este diputado estaban hasta no hace mucho con el macrismo. Pero parece que este Alejandro Poli, que a su vez, además de ser dueño de esta clínica, es presidente de la Federación de Remiseros. Parece que hubo un fraude en la Federación de Remiseros con el cual él ganó su cargo y el Frente de Todos le soltó la mano porque hubo una causa con ese fraude que por los votos truchos que hubo, por una causa que llevaba en su momento adelante Bonadío, parece que le soltó la mano y bueno, y encontró refugio en el Frente de Todos. No quería dejar de comentar esto, que por supuesto no tiene mucha mucha difusión. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. El gobierno anunció el día lunes el programa Registradas. Dicen que esto va a llevar adelante la recuperación económica, va a generar empleo e inclusión social. ¿Qué significa el programa Registradas? Significa que el gobierno va a subsidiar a los patrones de las casas donde trabajen empleadas domésticas, dándoles un subsidio que va a ser del 50% del salario de las trabajadoras hasta 15 mil pesos. Si ganan más que eso, le dan hasta 15 mil pesos. Esto durante 6 meses. De esta forma, pasarían a estar en blanco las trabajadoras. Para conversar sobre este tema estamos comunicados con María del Carmen Díaz, que es dirigente de la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, acá estamos con Bueno, esta muchas noticia. gracias por atendernos, un gusto que nos atiendas, ¿eh? No, el gusto es mío. Bueno, muy amable. A ver, contame, ¿cómo lo ven esto ustedes, que vienen luchando hace tiempo sobre todo por terminar con la precarización laboral justamente en este rubro que tanta precarización hay? ¿Cómo ven este programa? Y bueno, este programa es otro golpe a la trabajadora, ¿no? Realmente es más política que otra cosa, porque fíjate vos que prácticamente se le subsidia la mitad del salario al empleador, no a las trabajadoras, en la cual nosotros tenemos un sueldo bajísimo, estamos por bajo del salario mínimo, muy abajo. Entonces, creo que en vez de pagar la mitad del sueldo que corresponde al empleador, nos tendría que dar un bono a nosotros, un bono de subsidio aparte del salario que nos pague el empleador, ¿no? Porque realmente es caótico lo que está pasando con las trabajadoras casas particulares. Y este es otro golpe más a las trabajadoras casas particulares, es una discriminación que nos hace a nosotros. El gobierno hace todo para las patronales, pero no para las trabajadoras, ¿no? María del Carmen, ¿cuántas trabajadoras más o menos ustedes calculan que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, que debe ser donde más hay? ¿Con más o menos el número? Y mira, nosotros el año pasado habíamos calculado más de 7.000 trabajadoras, era un montón, no te tengo el monto exacto ahora, ¿no? El año pasado teníamos algo, un registro más o menos. Bueno, acá las registradas realmente son el 30%, el 70% son todos precarizados, ¿no? Y bueno, esto también hace que obviamente hoy los empleadores pongan a registrar a las trabajadoras, pero con la mitad del sueldo subsidiado, ¿no? Me parece insólito lo que están haciendo. Sí, ahora, María del Carmen, ¿y vos qué pensás que habría que hacer con este tema? Que es un tema, todos sabemos y conocemos gente que realmente trabaja, que no tiene obras sociales, que no tiene ningún tipo de no tiene vacaciones, no cobra aguinaldo. Inclusive la mayoría se tiene que financiar, son las menos las que cobran viáticos. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes desde la agrupación? Nosotros venimos hace rato peleando por un registro, obviamente que se registre a las trabajadoras que están en trabajo precarizado, que se registren, y exigirle a los empleadores registrarlos, pero no de esta manera, no pagándolos el salario, el Estado y el empleador no les paga el salario, porque prácticamente es como subsidiar al empleador y no a las empleadas. Y otra cosa que nosotros venimos hace rato peleando para que esto realmente, porque si bien muchas trabajadoras en pandemia se han anotado para el IFE, el gobierno tiene un registro de las trabajadoras de casas particulares, ya sea en blanco o sea no registradas, el gobierno tiene. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo, que realmente se trabaje junto con las trabajadoras de casas particulares. Si hay trabajadoras que no están registradas, obviamente identificarlas, ver a ver si podemos hablar con el empleador, qué está pasando, por qué no lo registra, cuál es el motivo de no registrarlo, porque muchas veces el empleador no quiere hacerse cargo después con los años de pagar la antigüedad, las vacaciones y ciertas otras cuestiones, el aguinaldo. Y entonces el empleador, ¿qué hace? Pago el sueldo básico y listo, ya está. Y total, después la despido, no me hace juicio, no hace nada. Y bueno, ese es un tema gravísimo que pasamos a nosotras, las empleadas, ¿no? ¿Y ustedes han ido todas estas propuestas? ¿Se las han llevado a alguien? ¿Las ha recibido alguien? ¿Qué sé yo? Pienso en el Ministerio de la Mujer, ya que la mayoría o todas son mujeres. Pienso en el Ministerio de Trabajo. ¿Han llevado estas propuestas? Vos sabés que, como vos decís, este sector es el sector trabajador más femenino que hay de todos los sectores trabajadores. Es el sector feminista que jamás se le ha recibido en el Ministerio de la Mujer. Hemos estado un montón de veces en la puerta del Ministerio de la Mujer y no nos han recibido. Ahora decime vos, ¿cómo es el Ministerio de la Mujer si no te atiende a la mujer? Claro. Estamos mal ahí. Sí, hemos presentado también en el Ministerio de Trabajo para que se adelante las cuotas de las paritarias del 42% dictadas en las paritarias anteriores. Sí. Porque se ha adelantado el salario mínimo, pero el salario de las trabajadoras no se ha adelantado. Que se adelante las cuotas del 42% y que se reabra las paritarias, porque realmente no pasó nada de lo que nosotros pedimos. Eso es lo que nosotros pedimos. También pedimos que se vea un bono a todas estas compañeras que están desocupadas y que son ya grandes, porque han trabajado toda su vida en negro y hoy por hoy no pueden trabajar, porque obviamente muchas compañeras tienen enfermedades base, crónicas, diabetes, asma, astrosis, un montón de cosas. Y esas empleadas ya no van a poder trabajar. No van a poder trabajar y los empleadores no se le están llamando por la misma razón, porque son de riesgo. Entonces el empleador tomó otra empleada y a ellas la dejaron afuera del trabajo. Y pedimos que se abra también, ¿cómo se llama este? Para que tenga la jubilación las empleadas. Ajá. Y la mora, para que tengan la jubilación las empleadas. Una moratoria. Una moratoria, para que tengan la jubilación las empleadas. Y también un bono a aquellas compañeras que hoy por hoy no tienen de dónde agarrarse. Económicamente no hay nada. A las empleadas no se le dieron subsidio, no se le dieron bono, no se le da ninguna asistencia, ninguna asistencia. Y ellos aluden a veces que se le ayuda a las mujeres con el salario universal. Pero pongámosle que las empleadas trabajadoras de casas particulares no todos tienen hijos, no todos cobramos un salario universal, no todos tenemos la asistencia tarjeta alimentar, por lo mínimo den la tarjeta alimentar a todas las trabajadoras de casas particulares. No hay asistencia y las compañeras se ven obligadas a organizarse con organizaciones, a ir a los comedores y a estar pidiendo un bolsón de mercadería. Se dan vuelta como pueden y a donde pueden, ¿entendés? Se organizan como pueden. Y hay muchas compañeras que van a los comedores y los comedores mismos ya están saturados. No hay, boca ya no te anotan los comedores porque están todos en lista de espera. La mercadería cada vez que viene a las organizaciones vienen menos. Las variedades del alimento que baja el gobierno es miserable. Miserable, ni siquiera te bajan aceite, ni siquiera te bajan azúcar, todo lo que es primordial no te bajan, te bajan garbanzo, polenta, cosas que realmente da vergüenza decirlo, ¿no? A mí me da vergüenza ajena estar diciendo estas cosas. Está claro. María del Carmen, otro de los grandes problemas que ustedes tienen es el tema de los despidos, porque en general no las indemnizan. ¿No tendrían que estar viendo ahí plantear algún seguro como el que tiene la gente de la UOCRA por ahí? Sí, nosotros estamos pidiendo que también a las trabajadoras se les dé un fondo de desempleo. No tenemos fondo de desempleo. Y estamos pidiendo por un fondo de desempleo, por las vacaciones pagas, por los aguinaldos. Estamos pidiendo por muchísimas cosas que a nosotros se nos respete como cualquier otro rubro de trabajo, ¿no? Porque todos los sectores trabajadores se benefician con esto, con el salario, con el aguinaldo, con las vacaciones pagas, tienen fondo de desempleo si le despiden. Entonces nosotros queremos que también los mismos, todo lo que se beneficia en la clase trabajadora, nosotros también lo tengamos, porque nosotros también somos trabajadores, somos trabajadores. A nosotros realmente no nos ampara ninguna ley, y la ley que tenemos nosotros realmente da mucho que desear, porque es una ley hecha para la patronal y no para realmente para las trabajadoras, ¿no? Está muy claro. María del Carmen Díaz, yo te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre visibilizando a la clase más baja, a la clase más vulnerable, a la clase más golpeada que somos las trabajadoras de casas particulares. Gracias. Así que, ya en nombre de todas mis compañeras, le agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con María del Carmen Díaz. Sí, un sector muy vulnerable y suena a, bueno, suena a la campaña electoral esto de del plan registradas, y es algo para mostrar hacia la gente. Ha tenido una difusión impresionante eso, y lo que uno ve que realmente no le soluciona ningún problema a las trabajadoras de casas particulares. Take life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blind. Yeah. if you come inside, things will not be the same when you return tonight. And if you think you've won, you never saw me change the game that Aires, una forma diferente de perder la razón. En estos momentos tan difíciles que atravesamos todos los trabajadores, podemos dar algo que en principio es una buena noticia. Y bueno, ustedes vienen escuchando todo lo que hemos hoy informado. ¿Y por qué digo que es una buena noticia? Porque estamos comunicados con Agustín Bustos, que es trabajador referente de la fábrica recuperada Mady Graff, y que presentaron el día viernes en una conferencia de prensa que hicieron una nueva línea de producción con máquinas que trajeron de China. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es mío. Bueno, una buena noticia, ¿no? Es decir, empecemos por ahí y después vamos a hablar de la expropiación y de la lucha por la expropiación. Bueno, contame, ¿cómo es esto de la nueva línea de productos? Sí, como a estas personas, todo lo que fue la pandemia a nosotros nos golpeó muy fuerte, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer revistas, libros, folletos, y bueno, con todas las restricciones que hubieron, nos cayó mucho la producción, y en consecuencia todo el ingreso económico. Y desde ese momento es que empezamos a pensar con más entusiasmo y con más necesidad la reconversión. Esto fue producto de toda la crisis que generó la cuarentena y la pandemia, ¿no? ¿Y cómo es la reconversión, Agustín? Bueno, nosotros, digamos, esta fábrica hace años, ¿no?, que se dedica a todo lo que es ese tipo de materiales, revistas, libros, cuadernos. Sí. Y bueno, lo que veíamos es que se nos abrió una posibilidad ya al usar este tipo de materiales, pero no esta vez ya para hacer este tipo de cosas, sino para aportar en lo que es la sustitución de los plásticos, ¿no?, en lo que son las bolsas de polietileno. Ajá. Es decir, van a ser envases de polietileno que serían reciclables. Claro, sí. Digamos, con toda la cuestión ambiental, le está poniendo un freno a lo que son la bolsa de plástico. Ajá. Desde ahí vemos la oportunidad de aportar, ¿no?, en la fabricación de bolsas de papel. Uh-huh. Ah, van a ser bolsas de papel. Y estas máquinas que dicen que ustedes trajeron, así invitaban a la conferencia de prensa, ¿trajeron máquinas nuevas de China? ¿Es? Exacto, sí, son máquinas de último modelo con mucha tecnología, una electrónica alemana, ¿no? Muy muy avanzada, y estoy más en la parte de mantenimiento, la parte más técnica, y la verdad que son máquinas muy de última generación. Ajá, bueno, muy bueno. Sobre todo esto de las bolsas de papel, uno siempre se preguntaba por qué en Argentina todo se da se ha dado en bolsas de plástico y no de papel, que es más fácil de reciclar. ¿Cómo consiguieron algún crédito, algún subsidio? ¿Cómo trajeron estas máquinas? Sí, esto fue a través del Ministerio de Trabajo Social. Hemos presentado, digamos, toda la documentación junto con las abogadas de la cooperativa, Ingrid Kirch y Miriam Bregman. Presentamos todos los formularios. Esto lo habían presentado hace, ya tiene más de 5 años el proyecto, ¿no? Pero bueno, siempre estuvo cajoneado. Y bueno, ahora con todo esto, lo de la cuarentena y la crisis económica de la pandemia, nos obligó a poner más énfasis en todo este nuevo proyecto. Bueno, yo decía al comienzo, justo vivimos en este momento todos los trabajadores una crisis, pero también especialmente las fábricas recuperadas. Son muy pocas las fábricas recuperadas que han podido seguir trabajando y que no han necesitado, bueno, de subsidios en algunos casos, o reconvertirse en centros culturales, o cerrar, como fue el caso del Baguen. El caso de ustedes es un caso realmente muy muy diferente, ¿no? Porque vienen ya hace varios años, ¿no? Manejando esta fábrica. Sí, ya llevamos más de 7 años, y bueno, por ejemplo, siempre hemos planteado, ¿no?, la apuntar toda nuestra producción al servicio de las necesidades sociales, ¿no? Que va desde la impresión de los cuadernillos, ¿no?, para los chicos en los colegios, como fue la de la, cuando fue el momento más estricto de la cuarentena, de la pandemia, con sanitizantes del alcohol. Así que siempre tuvimos esa perspectiva de poder aportar a la sociedad lo que necesita, y en función de eso, tener las fuerzas para poder, digamos, superar todos los obstáculos. Hemos coordinado, hemos luchado siempre con otros sectores. Cuando tienen sus reclamos, lo hemos acompañado, ¿no?, de distintos gremios, cuando hay despidos, cuando por el pase a plata permanente, digamos, ese es uno de los motivos en los que creemos que nos tenemos que apoyar, en la unidad de los trabajadores y en la coordinación, para poder hacer cumplir con los distintos reclamos. Está claro. Agustín, bueno, ahora contame un poco cómo está el tema de la expropiación, porque en realidad la expropiación definitiva de la fábrica, recordemos, Donnelly, todavía no se ha logrado. ¿Cómo está eso y qué trámites y qué cosas están haciendo ustedes para lograr esa expropiación definitiva, ¿no? Sí, bueno, presentando nuevamente el proyecto en la Cámara de Diputados y Senadores, hablar con todas las fuerzas como para que, bueno, a partir de todo esto que estamos haciendo, de que es necesario la expropiación, tanto sea para sostener los puestos de trabajo en este momento tan difícil, como cuidar el medio ambiente. Es un terreno en el que nosotros no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a manejarnos, pero bueno, es lo que nos toca hacer. Agustín, bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Realmente quería contar lo que están haciendo ustedes, porque sirve para que otros que escuchen esto no bajen los brazos y que sepan que pueden tranquilamente, los trabajadores pueden manejar las empresas. No sé si querés agregar algo. No, agradecernos por difundir nuestra lucha. Muchas gracias, Agustín, te mando un abrazo grande. Otra gracias. Gracias. Bueno, hablábamos con Agustín Bustos, trabajador de Madigraf. Interesante. Primero, me quedé sorprendido porque lo de las bolsas de papel es algo que siempre vengo pensando yo, ¿no? ¿Por qué no se hacen bolsas de papel? Que se hacen bastante pocas, hay algunos que te entregan factura, algunas cosas, pero no tiene ese desarrollo que uno ve en algunas películas, ¿no?, que salen de los grandes supermercados con bolsas de papel. Así que bueno, vamos a ver cómo les va, esperemos que les vaya muy bien. Bueno, ahora cambiando de tema, Antes de cerrar este bloque, para no olvidarme, porque nos mandaron una gacetilla de prensa de una movida que se hace el 3 de octubre. El 3 de octubre, es decir, este fin de semana, la Feria de Repeto. La economía social es cultural. Es una feria que va a haber en Villa Crespo, en la calle Nicolás Repeto, entre Batalla del Parí y Sunchales. Esto es ya Villa Crespo tirando más para la Paternal. Ahí aparte de haber artistas invitados como Celi Salinardi, Martín Pogliano, La Vuelta, Cuerda de Tambores, bueno, algunos que van a participar ahí. Aparte va a haber espacios de recreación, lectura y narración, y también va a haber stands de economía solidaria, economía social. Así que va a ser entre las 13 y las 19 horas el 3 de octubre, que si no me equivoco es sábado, si no me equivoco es sábado. Entonces de 13 a 19 va a estar, bueno, esto está organizado por algunas organizaciones, valga la redundancia, que son Prisma Lúdico más Mecánico Bar más Emprendedores. Así que vas a poder comprar algo. Dije sábado, no es sábado, es domingo. Domingo 3 de octubre. Bueno, vamos a un corte y enseguida venimos con Camilo, que ahí me tira los números. Y esto es como la astrología, ¿no? Tira los números. Ah, una cosita antes de ir al corte, porque si no después me voy a olvidar. Este fin, el principio de la semana que viene, ya van a estar evaluándose los pliegos para ver si hay impugnaciones de María Rosa Muñoz, que es la única candidateada aceptada como defensora del pueblo de la ciudad. El día 4 empiezan, el lunes 4, la Junta de Ética empieza a estudiar si hay algunas impugnaciones. Creemos que no va a haber y que va a ser la próxima defensora del pueblo de la ciudad, María Rosa Muñoz, que es la mujer de Juan Manuel Olmos, un fuerte dirigente del peronismo de la capital, muy vinculado a Víctor Santamaría, ¿no? Que este hombre, que alguna vez dicen que tuvo un plumero y fue encargado, y que hoy es un gran empresario de medios que maneja a través del Shooter. Ahora en estos días creo que hasta agrega una agencia de noticias. Así que bueno, hubo toda una movida de Jonathan Valdivieso con algunas otras organizaciones, pero por lo que dicen en la legislatura de la ciudad, no tuvo los avales necesarios de un legislador de la ciudad y no va a poder competir. Es decir, que la única que puede competir es María Rosa Muñoz. Ahora sí, vamos, que viene Camilo con todos los números y seguramente alguna invitación de cine. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué día hoy, ¿Qué día? Mucho, exactamente. Mucho laburo. Bueno, pero salió todo bastante bien. Para mi gusto, bastante bien. No excelente, pero bastante bien. Así que te felicito por toda la producción. Me estabas comentando fuera de aire algo Sí. que de una chica que víctima colateral de la De la cuarentena, ¿no? cuarentena, sí. El caso lo hablamos acá, lo mencionaste un par de veces, el caso de Magalí Morales. Ajá. Estaba leyendo que bueno, que finalmente nuevas pericias confirmaron que no se suicidó la chica, que inclusive se trató de hacer todo lo posible para que parezca un suicidio, pero que bueno, que la familia va a pedir ahora que sea tratado como tal el caso, ¿no? Recordemos, Magalí Morales en San Luis fue esto. Fue en San Luis en abril del año pasado que estaba andando en bicicleta ella y fue detenida. Hubo varias versiones al respecto, pero la versión, digamos, como más coherente es que ese día, cuando le piden su DNI, no correspondía el número con aquellos que podían pasear durante, bueno, la cuarentena. Sabemos que en un Claro. principio los días pares, los números pares podían ir lunes, miércoles y viernes, los impares martes, jueves y sábado, que nos teníamos que ir turnando y demás. Bueno, cuando estaba San Luis en esa etapa, parece que ella estaba andando en bicicleta, no correspondía a su número y se la llevaron a una comisaría. Al día siguiente llamaron a la hermana a decirle, detuvimos a su hermana, pero decidió suicidarse, así que tiene que venir a buscarla. Así directo fue. Pero bueno, ahora seguirá avanzando la investigación y esperemos que los culpables, bueno, tengan que, por lo menos, que dar algún tipo de testimonio, ¿no? Claro, No es el único caso, es más, el caso más no, conocido fue el de Luis Espinosa. el de Espinosa, claro, Luis Armando Espinosa, Sí. que es más, ahí sí que hubo desaparición forzada, Sí, porque es verdad. se lo llevaron, lo secuestraron, lo mataron y apareció recién a la semana en un acantilado. Esto había sido en Tucumán, en un Claro. acantilado en Catamarca, Claro. en el límite con Catamarca. Sí, bueno, está Ni el hablar Facundo Astudillo Castro Astudillo también. Castro, Y sí. así hubo cerca de 90 casos, creo aproximadamente. Muchos pasaron bueno, la gran mayoría, como Sí, podrá notar, pasaron y desapercibidos. hay cantidad de gente procesada, que supongo que si el juicio del presidente sale que era anticonstitucional. Claro. Digo, Claro, es por el verdad. cumpleaños, supongo que todo el resto del mundo se Sobreseído quedará también, libre. sí. ¿Por qué no? Porque había no sé cuánto. Y le Hay un hablaron montón, sí, le hablaron un montón de multa, había 11, visto 11 y pico de millones de multas o de de actas, actas. De claro, no, actas hubo como tremendo. 11 millones y después de ahí hubo como 34 mil que tuvieron que pagar y otros que tuvieron que hacer probation. Bueno. Pero bueno, es lo que ha pasado en esta Argentina y no se habló mucho de esto. Camilo, vamos con los números en la ciudad de Buenos Aires, que me interesa. Vamos con los números, sí. Primero, no, vamos a ir al revés. Vamos a ir primero por los casos, ¿no? Quería arrancar por vacunación, pero dejémoslo para el final, mejor. Vamos como siempre. Sí. Primero con los casos. Bueno, primero aclarar, estos son los números de la ciudad de Buenos Aires. Todas las semanas venimos dando los números de la ciudad de Buenos Aires para saber cómo es la situación epidemiológica. Y los números no son, digamos, los números del último reporte diario, sino que son es el promedio diario de los últimos 7 días. Esto es lo que venimos haciendo ya hace meses y meses que hablamos de los números del COVID en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada veníamos de 158 casos diarios de promedio y ahora bajamos a 118 de promedio, lo cual significa una baja de un 20% de casos en una semana. Creo que es la baja más grande que tuvimos porcentualmente en los últimos, por lo menos en el último mes, mes y medio. ¿Por qué digo esto? Porque algo que se señala es que a medida que empiezan a caer los casos, tal vez la caída, si el pico del pico de la ola fue alto, la caída primero es rápida, pero después se ameseta un poquito y le cuesta más caer a los casos semana a semana. Por eso, esta caída de un 20% es un montón, sobre todo teniendo en cuenta que estos casos, en su gran mayoría, no son casos graves. Es más, casi en su totalidad no son casos graves. Y hay un enorme porcentaje de casos asintomáticos, inclusive también, ¿no? Detectados por contactos estrechos o detectados por tal vez algún síntoma muy, muy leve. Así que, como decíamos, 118 casos diarios en los últimos 7 días. Y este es el número bueno que podríamos dar, porque siempre decimos que lo más importante es ver, y lo dijimos siempre, inclusive cuando había muchísimos casos, lo más importante era ver la ocupación de camas de terapia intensiva, la cantidad de pacientes graves que estaban transitando el COVID, y también la cantidad de fallecidos sobre todo, ¿no? Que era verdaderamente siempre fue el número al que debíamos prestarle atención y al que debemos seguir prestando la atención. Los fallecidos en los últimos 7 días, y acá no voy a dar un promedio, en total, en los últimos 7 días en la Ciudad de Buenos Aires hubo 6 fallecidos. De los últimos 7 días también hubo 4 días en los cuales se reportaron 0 fallecidos. Podríamos decir que es una buena noticia. O que por lo menos estamos en el mejor momento de la pandemia desde que empezó todo esto. Me animo a decir casi que desde abril, marzo del año pasado, que teníamos también 12 casos teníamos por día. Cuando empezó a subir 100 casos por día de COVID y fallecidos, ni hablar, creo que tardamos unos 15, 20 días en tener el primer fallecido. Bueno, estamos cerca de esos números, ya estamos casi en números prepandémicos, podríamos decir, ¿no? Por lo menos pre-cuarentena. Pre-cuarentena estricta. En lo que respecta a camas de terapia intensiva, en ocupación de camas de terapia intensiva, hay 37 sobre 600 en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual significa un 6,1% de ocupación. Y en el sector privado, 211 camas sobre 1.222, lo cual significa un 17,2%. Los números bajaron, podríamos decir que bajó bastante, un 2% en lo que respecta al sistema público y un 2% también lo que respecta al sistema privado. El promedio de test diarios bajó un poquitito. Pasamos de 17.000 a 16.000. Pero a la vez no es algo que debería preocuparnos, porque al haber casos tan bajos hay una alta detección, podríamos decir, del virus. Y la positividad es bajísima, cuyo promedio en la última semana fue de un 1,8% de positividad diaria. Muy poco, muy poco. Así que se están haciendo la cantidad de test necesarios y mucho más. En total, desde que comenzó la pandemia, se hicieron 5.977.473 test en la Ciudad de Buenos Aires. Y desde que comenzó la pandemia, en todo el país se hicieron 24.252.818 en todo el país. Así que, para darse más o menos una idea, un cuarto de los test que se hicieron en todo el país los hizo la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto es lo que corresponde a casos, a ocupación de camas de terapia intensiva y al, por suerte, muy bajo número, y ojalá siga bajando, de fallecidos. Si te parece, vamos a vacunación. Vacunación, dale. Vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires se aplicaron 2.310.903 primeras dosis y 1.894.382 segundas dosis, lo cual significa que un 75,13% de la población de la Ciudad de Buenos Aires recibió al menos una dosis y un 61,59% recibimos ambas dosis de alguna de las vacunas que se están dando en la ciudad y también en el país, ¿no? A nivel país, 29.577.733 primeras dosis, 21.644.405 segundas dosis, 65,18% recibió al menos una dosis, 47,69% recibió ambas dosis a nivel nacional, ¿no? De toda la población argentina. Bastante distintos los números, estamos cerca de llegar con dos dosis acá en la ciudad al porcentaje que hay con una dosis a nivel país, ¿no? Pero bueno, hablamos de los. En otros programas hablaremos tal vez más detalladamente, como hacemos de la ciudad, de los niveles de vacunación de otras provincias, pero bueno. No viene al caso en este momento. Camilo, con respecto a esto, sí. Pues la semana pasada, justo, viste, nosotros hicimos el miércoles, estaba todo el debate. ¿Te acordás que el debate era? Nación había dicho que se podía sacar el barbijo, pero después todos sabíamos que lo tiene que decidir cada jurisdicción, y acá el ministro había dicho que por ahora el barbijo no. El ministro ya falló en una. Sí. Porque había dicho que apuntaba que a fines de septiembre, sí, es decir, Mañana es fin de septiembre, ¿no? No me Sí. equivoco, hoy es 29, mañana es 30. Exactamente. Bueno, apuntaba que íbamos a llegar al 70%. No Sí. llegamos al 70% y ni mucho menos, estaremos, no sé, 62, 63, no sé cuánto estamos, más o menos. Sí, 61,5, sí. Bueno, Casi 62, sí. ahora, él dijo que no es momento de sacarse el barbijo. Y dio a entender que hay que esperar el 70%. Sí. ¿Cuándo le calculás que no vamos a poder sacar el barbijo entonces? Si tenemos que esperar al 70%, manteniendo durante estos días que voy a decir una vacunación constante, Están entrando, ¿no? están entrando. El lunes Está entraron las AstraZeneca, desde el lunes estuvieron aplicando, están aplicando ahora para adolescentes entre 12 y 17, si mal no Sí, recuerdo. ahí Pfizer, ¿no? Creo que Me había. parece que sí, me parece Claro, que sí, Pfizer, Moderna tal vez algunas que seguramente. vinieron, sí. Teniendo en cuenta que se mantenga este nivel de vacunación durante 10 días, yo creo que sí, en 10 días, para el Sí. otro fin de semana, nos estamos Igual van sacando a el tener que barbijo. entrar algunas otras tandas, porque Eso, está bien. digamos, es la mayor Claro. preocupación. Bueno, Porque si no entran, otra no falla nos va a poder dar. de Quirós, porque está bien, la responsabilidad no es de él, porque si no le dieron vacuna, Claro, no tiene que aplicar, sí. porque uno lo que ve, que aparte cuando ve los registros de vacuna, por ahí un día no aplican ninguna porque no hay para aplicar, y al otro día te aplican 30.000 porque hay Exactamente, vacuna. sí. Es Porque decir, llegaron y las llegan y se aplicaron, aplican. sí. Ahora bueno, no falló. Vamos a tener que bancar el barbijo un tiempo más, parece. Al parecer, sí. Al parecer sí, aunque los números son muy bajos, pero va a haber que. Bueno, seguramente después del 1 de octubre, es decir, pasado mañana, Claro, este fin de semana, sí. pasado mañana en la calle reconoceremos, los que están con el gobierno nacional van a estar sin barbijo y los que Claro. están con el gobierno de la ciudad van a Claro, estar con o barbijo. qué diario lee cada uno por ahí Claro, también. claro. Ahí podemos ¿A sacar quién le algunas hace? ¿A conclusiones. quién le hace caso? Bueno, ¿te faltó algo más de acá? Sí, me Sí. quedan un par de numeritos. Dale, Primero, por dale. algo que hablamos la semana pasada respecto a la famosa inmunidad de rebaño que había llegado a Tierra del Fuego. Que Sí. nosotros dijimos, Tierra del Fuego, muchachos, tiene un 53% con ambas dosis. Pero tienen arriba de un 70% los mayores de 18. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántos serán los mayores de 18 acá en la ciudad de Buenos Aires? Y prometí que para esta semana iba a traer ese número, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje, digamos, para alcanzar y tener esta famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Lo que logré ver, esto es un número que tal vez, o mejor dicho, hay un margen de error, porque es un número que es del año 2019, de la encuesta de hogares de la ciudad de Buenos Aires, que lo hicieron de estadísticas y censos. O sea, es un número oficial, pero tal vez a lo que voy es que puede quedar un poco desactualizado. ¿Por qué? Porque en el medio pasaron 2 años. Hay menores que pasaron a ser mayores. Hubo un cambio, obviamente, en la población. Hubo nacimientos, hubo gente que falleció y demás. Entonces, lo que quería aclarar es que menores de 18 para abajo, aproximadamente según este informe que acabo de mencionar, un 25,2% son los menores de 18 en la ciudad de Buenos Aires. Lo cual significa que para llegar a la famosa inmunidad de rebaño, aproximadamente un 75% debería tener ambas dosis. Y estamos en el 61. Estaríamos un poco lejos. Teniendo en cuenta también que hay un por habría un 25% que no se puede vacunar o no se pudo vacunar hasta el momento. Teniendo en cuenta también que hay gente que no se quiere vacunar. Teniendo en cuenta que tal vez hay un porcentaje muy pequeño de gente que se vacunó afuera. Eso te acota un poco el numerito, ¿no? Así que entiendo a qué se refiere Quirós con el 70% de la población con ambas dosis. Ahora, mayores de 18 con ambas dosis, o por lo menos con una dosis, prácticamente la totalidad. El antivacunismo no existe. Sobre todo, a ver, decimos, puede haber un margen de error, ¿no? Todos estos números, o mejor dicho, nos estamos ma manejando con números que tal vez quedan un poco viejos. Pero, en lo que refiere a llegar justamente a la inmunidad de rebaño, No entiendo por qué no se pudo haber declarado acá en la ciudad o por qué no en alguna otra provincia, teniendo en cuenta los altos porcentajes que hay de vacunación. Así que bueno, para aclarar un poco más o menos cómo es el panorama, ¿no? Mayores de 18 somos aproximadamente el 75% de la ciudad, aproximadamente 74,8. Y suponemos que al haber un 75% con una dosis, suponemos que ahí por ahí entran algunos menores que recibieron. Este número va a seguir creciendo porque ahora van a dar de 2 a 17 y demás. Así que bueno, aclarar ese número. Es un Claro. número que había prometido. Podemos decir que estamos muy cerca de la inmunidad de rebaño. Si es que no la conseguimos todavía, si es que no la logramos, porque tener en cuenta eso también. Hay gente que tuvo el virus y que lo superó. Y que eso genera inmunidad en el Claro, organismo también. pero esto nos saca que lo de Tierra de Fuego fue una chantada, porque sería Exactamente. más o menos, vos tomando estos números, sería porque es el 70% del Sí. 75% Sí. que estuvieran vacunados con las dos dosis, entonces acá con el 50% podrías haber dicho que había inmunidad de rebaño, que es lo que hicieron en Exactamente. Tierra del Fuego, Exactamente. contaron los mayores de 18 años, Exactamente, es es más, claro. si tomamos de este 75% de mayores de 18, hay un 61%, claro, estamos arriba del 70% seguro, del Claro. 70% de los mayores de 18 con dos dosis, estamos arriba del 70-75% seguro. Así que, y con una dosis ni hablar, arriba del 95%. Claro. Pero. Pero bueno, Y Quirós, lo sorprendente es que no lo ponete las pilas. hicieron, claro, lo sorprendente es que no lo hicieron con alguna otra provincia. ¿Por qué Tierra del Fuego? Pero Claro. bueno, ¿Qué sé yo? Bueno. pasó, fue título, fue nota, fue Fue título de nota, etapa, quedó bien, supongo. lo tuiteó el gobernador de Tierra del Claro, Fuego, agarró, se subió al claro, barquito y y dijo, vamos. claro. Bueno, pero Quirós, ponete las pilas, y presioná para que te den vacuna, porque esto de siempre ser bonito, bonito, bonito, viste, a veces te pasan por arriba y te la dan más tarde las vacunas, vos lo sabés que es así, a veces llegan y te la dan una semana o dos después, Entonces, ponete las pilas. Camilo, un poco de cine, por favor, ¿Querés un sacame poco de de cine? todas las No, lo pálidas. que vamos a hacer. No hay película para este fin de semana. Lo que sí les voy a recomendar. No hay película, no hay estreno, mejor dicho, estreno comercial. Lo que sí Ah. les voy a recomendar es que desde este viernes. Les recomendaría primero que entren a la página de la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Porque desde este viernes, desde. Sí, desde este viernes primero hasta el 23. Sábado 23 de octubre se van a estar proyectando en la sala Lugones copias de en 35 milímetros de o sea del fílmico. Recordamos, ¿no?, que antes íbamos al cine y que no era como un LCD gigante. L no, LC sí, LCD, no. Claro, sí, él Casi me sé. mando una Lease in the Sky, pero bueno. No eran digitales, eso es a lo que voy, sino que estaba el proyector atrás y se escuchaba que giraba el proyector, que tenían que cambiar las cintas, Sí, ¿no? que 35 aparecía ese milímetros. ruido raro cuando empezaba, ¿no? Claro, que algunas cintas se las veía medio gastadas por ahí que no las habían conservado bien en el tiempo y estaban medio oscuras. Bueno, todo ese ruido hermoso que tiene esa imagen, bueno, en ese formato van a proyectar las películas de Kurosawa en un ciclo que se va a llamar Kurosawa Lado B, que son películas que no fueron de las más reconocidas ni de las más aclamadas por la crítica ni por el público, pero que también formaron a uno de los más interesantes cineastas de la historia, ni hablar del siglo XX. Así que entren a la página de la Sala Lugones del Teatro San Martín y van a poder ahí ver y acceder a el catálogo entero, todas las películas de Kurosawa que van a dar, cuándo las van a dar, a qué precio están las entradas, que es un precio dentro de todo bastante accesible, $150 la entrada general, 100 para jubilados y estudiantes, van a poder sacar la entrada, el aforo es del 70% y van a disfrutar de excelente cine en un formato para colmo que no lo van a poder ver en otro lado, por lo pronto, por un tiempito. Claro, por lo menos disfrutar del formato, ¿no? Por lo menos disfrutar, sí. Ahora, sí, me decís que no están las más conocidas, la que nos formó a todos, que fue El Último Samurái. Los Siete Samuráis. Los Siete Samuráis. Los Siete Samuráis. No está Los Siete Samuráis. Ah, bueno. No, para avisar, porque no está Los Siete Samuráis. Casi todos vimos Los Siete Samuráis y las otras no. Claro, no está El Ángel Borracho. Bueno, sí, Los Siete Samuráis es la más conocida de Kurosawa, porque para colmo no solamente fue homenajeada y parodiada en 10 millones de películas, sino también que hubo remakes, lo pasaron a hacer un western también, hicieron el remake de ese remake western, una locura. Lo de Los Siete Samuráis fue un fenómeno de aquellos. Por eso también un poco Kurosawa lado B, conozcamos el cine, o mejor dicho, los compromisos más... tal vez sociales que tenía Kurosawa, ¿no? Por más de hacer películas espectaculares, también tenía como ese apego más crítico. Era, ¿no? Los Siete Samuráis era muy valorada por la comunidad psicobolche de los años... Sí, por supuesto. Kurosawa en general 70, muy valorado. 70, ¿no? Estoy hablando... Kurosawa no hubo antes. 60. Sí, tal vez acá llegó en el 60, pero Kurosawa más fines del 40, 50 y pico. Pero en los 70, yo la vi en los 70. Los Siete Samuráis, 1954. 1954, bueno, mirá, la pucha. Pero yo recuerdo haberla visto, sí, pero ya en los 70, era como de culto, psicobolche, sí. Había que verla, qué sé yo. Si estabas comprometido socialmente, tenías que ver a Kurosawa, ¿no? Había una cosa, sí, así. No, por supuesto, totalmente. Que el un Costa Gavras, muy... todo eso. Yo te digo... Costa Gavras es bastante posterior igual. Sí, por eso, bueno, sí, Costa Gavras es posterior, sí, Costa Gavras... Ahí sí las películas son del 70 como Estado de Sitio, claro. Z, La Confesión, etcétera, pero bueno. Pero mira, del 54... Exactamente. Ah, hubo psicobolches, fuimos muchos. Sí, a través de... No, yo no era a través de las décadas. Era bolche nada más. Era bolche. Psicobolche era una tendencia ahí más light, ¿viste? Claro. Claro. Sí, estoy al tanto de que había cierto... Y que al día de hoy lo hay, inclusive, un poco. De cariño... Claro. Igual para los que me escuchan, que escuchan muchos amigos, sigo siendo bolche, ¿eh? Sigo siendo. Lo que pasa es que no estoy identificado. Claro. Me parece que no hay hoy partidos bolches. No. Me parece que no hay. Porque es algo que aparte, inclusive tal vez entrando en algún debate, como que se lo toma algo como que ya fue. Ya como fue. Que no, ya no, pasó yo sigo siendo y lo tengo claro. Lo que sucede que, claro, adaptado a estos tiempos, pero... Claro. Adaptado, ¿no? Que siendo furgón de cola de un proyecto, qué sé yo, como hay varios que se dicen bolche, están en el frente, es una contradicción, es un oxímoron. Es un oxímoron, exactamente. Es un oxímoron. Sí. Bueno, Camilo. Si te la vas a jugar, te la jugás toda. Claro. ¿O no? Claro, si vas, sí, te la jugás toda. Claro. Tal vez hay algunos que ponían algunas banderas hace unos años que no son ya tan, claro, revolucionarios. Es que se han recogido muchas banderas. Han recogido. No, claro, yo ponele, defender la corrupción. Un tipo viene y me dice, yo soy revolucionario y defiendo la corrupción, quiero la libertad de Milagro Sala, quiero que no vaya Cristina, y le digo, bueno, vos no sos revolucionario, qué sé yo. En mi época los corruptos tenían que estar presos, y los que insistíamos en eso justamente éramos los que en ese momento éramos revolucionarios. Bueno, nos vamos, che. Nos vamos, sí. Nos vamos. Bueno, como siempre, nos mandaron un tema, el tema se llama Sangre, todo tiene que ver con el color rojo, ¿viste? Sí, venimos medio... lo hace un trío femenino que se llama Scorpia, son tres mujeres, tocan muy bien. Bueno, escúchenlo, y nosotros mientras nos despedimos. Gracias, Camilo. Como siempre, acá vamos a estar. Chao, hasta la semana que viene. No deberíamos hacernos sufrir.